Comparar objetos. Mi nueva casa es más moderna que la vieja. Tu casa es menos cómoda que la mía. Mi casa es tan cara como la tuya. Su casa tiene tantas habitaciones como la mía.